Buenas tardes, bienvenidos un sábado más con todos vosotros. Os habla José Antonio Armero. Frente a mí, como es habitual, tenemos a los controles al Casimoto, aunque yo no sé si me oyes tú, pero yo no me oigo absolutamente nada, ¿eh? ¿No te oyes? No. ¿Tú pues me oyes? Sí, yo te oigo. Ah, pues ya está, pues sí. Ahora, tú me oyes, pues ya está todo. Ahora miraremos. Venga, va. Deben ser los cascos estos internos que tenemos aquí, que es una mierda. Bueno, no nos vamos a enrollar más. Penúltimo programa de la temporada. No sé, hemos estado aquí un ratito, que, bueno, no va a contar nada, que si no, se nos enfada el que tenemos allá afuera. ¡Bienvenidos al show! ¡Bienvenidos a Senderos del Rock! Forma potente, arrancamos con el primer trabajo largo de una banda australiana procedente de la capital de Melbourne y que nos ofrecen, como habéis podido comprobar, una buena mezcla de los géneros más tradicionales del metal, dándole un refrescante giro y aire personal y actualizado. Se hacen llamar Katana Cartel. Debutaron de forma autónoma hace unos 5 años con un EP de 5 temas Y ahora nos dejan este The Sacred Oath, su primer trabajo completo, del que hemos extraído el tema que habéis escuchado, titulado The Battle, en este inicio de programa. Un álbum que también se ha currado de forma independiente, que nos llega vía Metal de Pastation. Y que, como ya sabéis, se ha ganado el San Benito, bueno, pues por méritos propios, ¿no? Por la primera que cascó el armero aquí. Por deméritos. Deméritos, exactamente. Por deméritos. Ya conocéis esa dulce vocecilla que tengo a mi zurda, a la zurda del señor del mal. No, el señor del mal es el que está a su derecha. No, bueno, eso. Buenas tardes, ¿cómo estamos? Está tu zurda. Estamos que no es poco, vamos a pasárnoslo bien, me cago en Dios. Sí, por favor, que hemos pasado un ratito así sudoroso. Venimos a pasarlo bien, Casimoto, que lo tenemos a los controles. Buenas tardes. Hola. Vamos a desintoxicarnos de toda la mierda de entre semana, ¿no? Mira, pues te iba a contar un chiste con eso. ¿Cómo has dicho que se llamaba el disco de estos? Katana Cardel, The Sacred Oath. Ah, no, perdona, ¿la canción? The Battle. The Battle, ahí es donde hacen caca los chinos. Los chinos, sí señor, en el Battle. En el Battle. Sí señor. Segunda puerta a la derecha. Y ahora que estáis los dos ahí graciosetes, ¿sabéis cuál es el único medicamento que no tiran los chinos? Hágame usted. El Nolotil. No lo tile. Bueno, saludamos. Bueno, antes de saludar, recordamos casi un momento ese número de teléfono: 976-525645. Recuerda que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo. Lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. Si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadoonline, o bien la plataforma de nuestro amigo Pequeño Trenasco, que lo tengo ahora sí a mi izquierda, y que es asaltomataradiorock.com. La pinche radio online del rock. Señoras y señores, aquí estamos nuevamente en el Sendero del Rock, disfrutando de dos horas y pico de rock and roll. Del ambiente tropical. Casi tropical. No, hay humedad tropical hoy, Sí, bueno. Casimoto, recordamos esas redifusiones. Redifusiones en Radio Mai los lunes de 9 a 11 de la mañana y en Asalto Mata Radio Rock en la nocturnidad del jueves al viernes a las 4 de la madrugada, coincidiendo a las 9 de la noche del jueves con el horario de Ciudad de México. Recordar también que si ninguna de estas opciones te viene bien, subimos todas las semanas a la web de Asalto Mata Radio Rock.com. Y generando un vínculo en nuestra página de Facebook para que podáis acceder a ella. ¿Para qué? ¿O para qué? Como dirían los cultos. ¿Para qué? Pues para que podáis escucharnos tanto en streaming como descargarte el programa en MP3. Y como contestarían los incultos, ¿para qué? Paraguayo. Paraguayo. Recordamos ahora sí y saludamos a la peña. Tenemos desde la tribu a Javi Truman. Truman desde el caluroso Logroño nos dice. Saludamos también a nuestro compañero Dani de la Fauna. Y tenemos por ahí también a Nando. Aquí el comando Alicante enviando saludos, nos dice desde la tribu. Están escuchando medio barrio de la Florida, de Alicante. Ahí vamos. Pues saludamos al medio bar de la Florida. Barrio. Barrio, medio barrio. Un bar es poca cosa. El barrio entero. Joder. Tenemos también al comando Barcelona. Comando No Barris. Saludamos a José Luis Tito, compañero también de Asalto Mata Radio Rock. Y bueno, y a la Samuel, la Gilda Metálica la que tenemos. No, que no falla. Que inicia vida nueva, deja Google. Vaya. Se va a trabajar a la banca. Uy, a la banca suiza. Ya nos pasarás algún dinero de ese blanqueado, a ver, ya echarás algún manojo de esto cuando. Tiene pinta del Ministerio de Interior, fondos sí. Reservados, ábranos las cuentas de todos estos chorizos de mierda. Saludamos a nuestro amigo. Va a salir en todas las portadas. Giralda Metálica. Va a ser nuestra Giralda Metálica, que no va a, dejar nunca de ser nuestro amiguete. Y bueno, que si echa algún, se le escapa algún fardo, que nos dará igual, que no vamos a quejarnos. Nosotros vamos a continuar con más cositas. Saludo para Armando del Sampler, que también está allá presente. Saludamos al Armando del Sampler también. Y continuamos con uno de los más grandes exponentes del power metal en el viejo continente. Son los alemanes de raíces rumanas, Powerwolf. ¿Quieres decir que han dejado de ser ponentes? ¿Cómo? Que si quieres decir que han dejado de ser ponentes, porque ponentes. Como has remarcado tanto el ex. Son exponentes, o sea, ya no hacen ponencias. Ah, claro. ¿Qué está diciendo el tontolado a este? Bueno, pues esta banda liderada por el carismático vocalista Attila Dorn, ya tienen preparado el que hace su décimo trabajo de estudio para que vea la luz el próximo 9 de julio de la mano de Napalm Records. Este nuevo trabajo llevará el título de Call of the Wild y del mismo su sello nos ha adelantado un par de temas. En uno de ellos colabora la gran Alisa Wedgwood de Arch Enemy. Y este es el tema que os dejamos como adelanto del nuevo de los Lobos, que vienen más salvajes que nunca. El tema en cuestión lleva el título de Demons a Girl's Best Friend, un tema que ya vio la luz en su trabajo de hace 3 años aproximadamente. Lo reeditaron hace poco y ahora con la Alisa Wedgwood. Y ahora lo vuelven a sacar con la vocecita de Alisa. Me gusta la canción, Que la verdad gana mucho, Y que ahora le dan, pues eso, un aire nuevo con la rasgada voz de Alisa. Así que atentos a lo nuevo de Powerwall. Qué grande, sin duda, Alisa Wedgwood. Qué puntazo le ha dado a este tema. Un tema que ya de por sí estaba bien, pero joder, le ha dado un giro de tuerca esa vocecita que tiene. Sí. Pero esto sí que es una colaboración. Le han dejado cantar la canción entera. Qué lista que es Angela Gossow. Cómo sabía el potencial de esta chavala y el giro que ha dado en Arch Enemy. Hombre, dedicándose a ella, a la banda, desde la sombra y dándole el protagonismo a la guapísima Alisa, que se le ocurra de la hostia, que tiene un bozarrón y tiene unas tablas en el escenario brutal. En The Agonist ya lo hacía bien, pero yo creo que no llegaba a verse el potencial de la voz. No, porque ella era otro estilo. Sí. Era más metalcore, más hardcore, más llámalo como quieras, ¿no? No le sacaban el potencial que realmente tenía. Pero esta chica, es la presencia que tiene también en el escenario. Sí. Todo eso, o sea. Saludamos también a nuestro compañero Dani de Rockstation FM, el taxista del metal en la capital del reino. Señoras y señores, si están en el habitáculo posterior de ese taxi metálico, quedan también saludados. Vamos con más cosas después de escuchar este nuevo trabajo. Bueno, este tema que realmente no es nuevo, pero que le han dado un giro para incluirlo en este nuevo trabajo, que es Call of the Wild, lo nuevo de Power Wolf, lavándole la cara a este Demons a Girl's Best Friend. El demonio es la novia, es la chica, la mejor, la mejor amiga del demonio. Las chicas son las mejores amigas del demonio. Pues sí, seguramente que sí. Y vamos con más cosas. La visita que se pegó el armero el fin de pasado a Tierra Vasca, que por eso no hicimos programa, hizo que se reuniera de nuevo con Paco Mate, cabeza visible de Metal Distribution y Thunder Steel Records en su división española, que me pasó tres de sus más recientes trabajos. Y uno de estos es lo nuevo de los argentinos Matvey, unos tipos que debutaron hace casi una década con un primer trabajo independiente y hasta la fecha de hoy que nos dejan su segundo álbum completo. Han sacado un par de singles y un EP de 4 temas, avalados por el sello Thunder Steel Records, tanto en su división argentina como la española. Ponen en circulación este Burning Streets, trabajo de 8 temas nuevos y otros 3 extras consistentes en los 2 del single de hace un par de años y otro inédito. Nos quedamos con Fast and Dirty, de pieza que nos vale para conocer de forma rápida y sucia a estos tipos procedentes de Rosario, Argentina, y realizadores de un auténtico y duro heavy metal. Y como hemos dicho, se hacen llamar Matvey. rápido y sucio, Fasendere. Así se titula el tema que acabas de escuchar, acuñado por estos argentinos procedentes de Rosario, llamados Mad Bay, Born in Streets. Calles, bueno, pues eso es prácticamente las calles de Zaragoza, que están ardiendo siempre a estas horas ya. Vamos, como pez descalzo, ¿sabes? ¡Ay, qué calor que hace en Sevilla! ¡Una mierda de calor en Sevilla! ¡No tenéis ni puta idea! ¡Venid a conocer la calor aquí! ¡Ay, ay! La cercera que tenemos, que cuando viene socarrada ahí. ¡Joder! Yo te diría, joder, más, si te vienes a San Pedro, un gradico más todavía que Zaragoza. Claro, ahí estamos, sí señor. Con dos cojones. Y cuando hace más frío que ningún lado también. También. ¿Eh? Que ni los finlandeses dan crédito. Dicen, pero bueno, yo he visto a finlandeses congelados en octubre, en Zaragoza. En octubre, papilares. ¿Cómo es posible si no hay nieve? Dicen, ¿no? Ay, desgraciados, no tenéis ni idea. Nada, nada, tofiemo. A ver. Desde el sello Pure Steel Records nos hacen llegar un nuevo trabajo compilatorio de la veterana banda austríaca Blind Petition. Unos tipos que llevan en esto nada menos que desde el 74 y que se han desenvuelto perfectamente entre el hard rock y el heavy metal sin hacer ascos a sonidos más southern o incluso bluesies. Con el título de 30 Years in a Hole, 1991 Rarities and Outtakes, no sé si lo he dicho bien, nos dejan eso, pues bastante bien. Una colección de rarezas y ensayos que no habían visto la luz hasta ahora. Temas que verán la luz el próximo 9 de julio con el citado sello y del que os adelantamos un tema como este, titulado Steel Hunter, para conocer un poquito los desechos de estos austríacos llamados Blind Petition. Steel. They say, Bueno, pues ahí lo tenemos, ese trabajo de Blind Petition, en el que, bueno, pues como tal como nos dice su título, 30 años en el agujero, 1995, rarezas y ensayos, rarities and outtakes, pues eso, temas demo, temas sacados de ensayos que no han visto nunca la luz, y que bueno, pues ahora con un pequeño limpiado, un pequeño lavado de cara, pues bueno, han hecho este disco. Realmente interesante, tío. Amante de los sonidos clásicos. Anotar el nombre de estos tipos. Austríacos ellos, llamados Blind Petition. Circulando nada menos que desde el 74. O sea que son 47 los tacos que tienen ya, Exactamente, lo mismo que yo. Así que 74, no, 73, son 75 ya los años, o sea, 45 los años que llevan funcionando. Joder, que no, que no, si son del 74 son 47, si lo han 47, eso, 47, sí señor, muy bien, muy bien. Bueno, ahí lo tenemos, acabamos de pulirnos la primera media hora de Misión Casimoto. Recordamos ese número de teléfono: 976-52-5645. Muy bien dicho, muy bien dicho, sí señor, sí señor. Recuerda que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 tu dial en FM Zaragoza. Si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red para, bueno, y si no, ya me he perdido. Para ello tienes opciones como la de esta casa, radiomai.com/inclinadoonline, o bien la plataforma de nuestro amigo pequeño Ternasco, que no va a decir nada porque está mascando. Pero es Asalto Mata Radio Rock, la radio online del rock, con más de 60 programas en parrilla todos los días de la semana, todos los minutos del año. Ahí tenemos a Casimoto al quite. Recuerda ¡vaya Casimoto! Recuerda también las redifusiones, ya que te has puesto. Venga, pues ya que me he puesto. Venga, las redifusiones en Radio Mai los lunes de 9 a 11 de la mañana y en Asalto Mata Radio Rock. La nocturnidad del jueves al viernes a las 4 de la madrugada, coincidiendo a las 9 de la noche del jueves con el horario de Ciudad de México. Correcto. Bueno, recuerda también que todas las semanas subimos el audio del programa a nuestra página de Facebook para que puedas escucharnos tanto en streaming como descargarte el programa en MP3. Saludamos también a nuestro amigo Des. Desde la ciudad condal, que lo tenemos también activo y saludando desde la tribu Ternasca. Axe Master. Tribu Ternasca, que se están llevando aquí un choteo con el fresquete de Zaragoza. Y recordando ese monólogo mítico que Leo Harlem hizo de la ciudad mañana. ¿Quién ha hecho lo de las neveras? Ah, el Javi Turman dice, sí. Los finlandeses van a comprar neveras a Zaragoza. A Zaragoza, claro. Sí, sí. Claro. Es que las fabrican los suecos en el IKEA de Zaragoza. Que han visto pingüinos. Dice, claro, dice, visto pingüinos, dice, las hacemos y ya metemos el frío dentro. Lo pillamos ahí en Valdespartera. Aquí los pingüinos van con gabardina. En Puerto Venecia, perdón. Bueno, vamos con más cosas. Nos venimos a territorio patrio para conocer el debut de una banda que viene de las Islas Canarias, concretamente de Tenerife, y que realizan un power metal de connotaciones progresivas y no lo hacen nada, pero nada mal. Este primer trabajo se ha grabado en dos estudios tinerfeños que se ha llevado a masterizar nada menos que a los Finnbox de Finlandia, con las expertas manos de Mika Jussila, que ha aportado, como no, su magia para un resultado final realmente magnífico. El otro día estaba en Zaragoza comprando un congelador. El congelador con pingüinos y todo. Por eso hay tantos pingüinos en esas tierras, porque vienen a Zaragoza a comprar los congeladores y se los llevan allá y claro, ya los sueltan y todo eso ha venido de la estación de... Viene a ser más o menos como las cucarachas en las máquinas de café, igual. Sí, si vienes aquí, te llevan los pingüinos. Pues bueno, lo he dicho, Silent Veil es el título de un disco que vio la luz el pasado año de la mano de Legend Records, pero es la propia banda la que nos lo ha hecho llegar esta misma semana para promocionar su primer concierto tras estos tiempos de pandemia, un show que será el próximo sábado en Fuenlabrada. Y nos quedamos con Vanity, tema que trata ese rasgo humano que saca lo peor de cada uno, y que lo firman estos canarios llamados... ¡Aira! Ay, saludando a nuestro amigo Des, que lo sabemos que lo tenemos ya ahí en la tribu Ternasca. ¡Qué saludico más majo nos ha echado a llegar el catalán! Bueno, hemos escuchado a los canarios de Aira, que no confundir con el aire que tenemos aquí, que no tiene nada que ver los Aira canarios con el aire de Maño. Silent Veil. Ni con el Aira inglesa. Ni con el Aira inglesa. Aira. ¿No? Aira Condus. ¿Qué? ¿Cómo? Nada, no, déjalo que. Y es que ya sabes que los que tenemos el inglés de prueba. Esta mañana he estado hablando un poco con, en inglés con un coleguilla que. Con un alemán que había venido en bicicleta hasta la estación de San Pedro de Calanda. ¿Qué haría por San Pedro de Calanda en bicicleta un alemán? Un Black German, Black German. Viniendo en bicicleta. Encima antea Black German. Sí, mulates. Más mulates que black. Que black, ¿vale? ¿No? No era muy majo. Ha dicho que se llamaba Lío. Y yo, ¿qué? Me he hecho, menudo me he hecho un... Lío, el que es, Lío es el que esté, el que te ha metido tú. Me ha costado bastante, porque claro, no tengo hábito de hablar en inglés de tienes de oxidado, no, oxidado. Muy oxidado, muy oxidado. Me daba cuenta y le he pedido perdón dos veces. Sorry. Pero que lo que le he dicho, digo, pues macho, te has tenido que calar, colega. Estos dos últimos días has tenido que cagarte en la bicicleta metafóricamente como un millón de veces, macho. Ah, depende a quién que pidas perdón en Inglaterra. Si lo pides repetidamente, si te confundes, igual te cantan una de Cortatu y te la bailan. Bueno, que vamos a con más cosas. No dejamos tierra estatal para marchar hasta la ciudad condal, ya que desde Arcade Records recibimos el que era el quinto trabajo de estudio de Steinhauer, formación que desarrolla muy acertadamente una combinación de death metal y folclore celta. Y que para este nuevo trabajo cuenta con tres invitados de lujo, como son tres actores que han dado mucho que hablar estos últimos años. Peter Dinklage y Kit Harington, que son el enano, y Jon Nieve del Juego de Tronos. Y por el otro lado tenemos a Sir Ian McKellen, que hizo de Gandalf en El Señor de los Anillos. Hombre, y de Magneto en X-Men. También. Mac Preto. Sí. Luego, Luego yo no sé cuáles son las habilidades. Mac Preto, que es como se tenía que llamar todas las hamburguesas de McDonald's. Mac Preto. Realmente no sé qué habilidades pueden tener estos muchachos como instrumentistas o como cantantes. Yo me imagino que la colaboración se habrá remitido a narrar algunas partes, porque hay bastantes partes narradas. No, si tiene una banda. Puede ser, pues yo ahí me pierdo, porque tampoco nos han dicho en qué temas han colaborado ni de qué manera. Se llaman, ¿no? Wolves of the North. Los lobos del norte. Sí. Of the North. Muy bien. Sí. ¿No lo has escuchado? Pues está muy bien, Y además está muy bien de precio, ¿eh? Están guays, sí, ¿no? Sí, de precio. Te interesaría, ¿eh? Sí. Y el enano que toca el bajo. ¡Claro! The Legacy of Wirth es el título de este nuevo trabajo de los catalanes, que verá la luz el próximo 23 de julio con el citado sello levantino, y del que os adelantamos un tema con este, The Giant Pillar of Rock, que nos viene para familiarizarnos con lo nuevo de Steinhauer. Steinhauer. Oh, Bueno, estabais escuchando ese gran pilar, el pilar gigante de rock, de Iron Pillar of Rock. El tema que habéis escuchado incluido en The Legacy of Wirth, el nuevo trabajo de los catalanes Steignir, que verá la luz de la mano de Artgaze Records. Y bueno, del cual os hemos adelantado este temita, de un disco que verá la luz el 23 de julio, tal como hemos anunciado. Nos ha llamado vía teléfono nuestro amigo Fernando Pozuelo, que nos ha pedido un tema que no es de Slayer, pero como dice él, siempre os pido canelita en rama, y doy fe de que lo ha hecho. Nos ha pedido un temita que, tal como es el tema y tal como tengo enfocado el programa, Fernando te va a hacer aguantar hasta el final, porque lo voy a usar como clásico de la semana. Así que te jodes y aguantas. Te jodes y aguantas hasta las 4 y hasta que se acabe. ¿Vale? Por cierto, tienes un bonito audio en la tribu de Nazca que define a la perfección el sendero del rock. Un bonito, a ver. Audio. Ah, tenemos un bonito audio. Sí, vale. Dame la pincha. Vale, este. Te voy a hacer caso y lo vamos a poner sin haberlo escuchado, sin pasar filtro ni pasar nada. El filtro ternasco. Hostia, el Armando, wow, el del sampler. Es el de tu pueblo. Joder, miedo me da. A ver, sube la pista, Casimoto, que le doy. No dice palabrotas, ¿eh? Bueno, da igual. Entre el gallinero que montáis y que todos son canciones de misa. A ver, todos son canciones de misa, dice. A ver, otra vez. Entre el gallinero que montáis y que todos son canciones de misa. Es que somos muy cristianos. Por muy eso vas tú todos los domingos a la iglesia, pajaro. Que no te sacan de ahí ni con rasqueta. Del bar la iglesia, ¿no? Que es el que hay enfrente de la catedral del pueblo, ¿no? Muy bien, Armando. Pues sí, el gallinero, ya sabes que estamos aquí. Mucho gallo y poca gallina. Así que en este caso estamos 3-1. Metiendo jarana. Vamos con más cosas de la festividad del folk metal. Nos vamos a la melancolía del black, más atmosférico. Como es el que realiza una banda que anda a mitad de camino entre Suecia y Nueva Zelanda. Y que también tenemos a gente de Florida y de Italia. Vamos, una banda de lo más internacional. Florida e Italia, como son sus vocalistas Emilio Crespo, el primero, de Florida, y Lucía Amelia, que no es de ningún pueblo de por aquí, es italiana, transalpina aquella, y juntos forman un combo jovencísimo de 6 componentes que después de 3 obras completas regresan con un single de 2 temas, en el que debuta la italiana, que por primera vez le da un contrapunto angelical a la brutalidad vocal ya característica de la banda. Perennial es el título de dicho single. 2 temas que se han puesto en circulación de la mano de Napal Records el pasado 4 de junio. Y será el tema título, el que os vayamos a dejar de los 2 incluidos en este nuevo lanzamiento de estos tipos internacionales, ciudadanos del mundo, llamados Sojourner. Ah, hostia, los Sojourner, ¿no? Thank you. Bueno, bueno, bueno. Cosa más buena la cervecita. Así se bebe bien fresquica. Oh, rica, rica. Madre Dios, hemos escuchado Perennial. Perennial, que es lo nuevo de Sojourner. Esta banda internacional en la que tenemos suecos, neozelandeses, italianas, norteamericanos. Vamos, hay gente de medio mundo. Va bien en esta banda de black metal atmosférico. Que realmente se lo curran de miedo, ¿eh? Como el tiempo que estamos gozando estas dos últimas jornadas por Españistán. Black metal atmosférico. Atmosférico y tal. Sí, sí, sí, sí. Tenemos, como dice mi Helen, está el día norteño, ¿eh? Norteño, norteño. Pues así tenemos el día norteño. Bueno, vamos con las cosas. Desde la agencia de promoción Against Productions nos hacen llegar el nuevo trabajo de una banda que realiza un death melódico de cierto halo doom y de una calidad brutal. Sonido al que la propia banda dice haberle dado también un cierto aire progresivo, al que, atmosférico, tal vez. Progresivo, progresivo. Vale, vale. Lo de las atmósferas ya es un rollo ya elevado. Nubosidad variable. Y con chaparrones varios. Marejada tirando a marejadilla tirando a marejada. El que nos ocupa es su segundo trabajo de larga duración y consiste en 9 temas más una introducción que transportan a un mundo lúgubre y oscuro como los días norteños que dice la Helen. O sea, al día a día que vivimos. Ese, exacto. Onfalos es el título de y hace referencia a la piedra que según la mitología griega su dios Zeus dejó para marcar el centro del mundo. Eso es el ónfalo. Nos quedaremos my own falo. Tu propio falo. Ahí está el centro universo. No en Fraggle Rock. No. It's my own falo. Nos quedaremos con un tema como Fire. No falo, fire. Fuego, fire. Que nos sirve para conocer el fantástico trabajo realizado por estos tipos procedentes de la República Checa y que responden al nombre de Inner Sphere. Y que suenan así. Bueno, se lo tenemos realmente grande. Esto que estábamos escuchando, que era lo nuevo de Inner Sphere, si no me equivoco, porque se me ha ido la chuleta al traste. La estoy repescando. Inner Sphere. Inner Sphere, ¿no? Su nuevo trabajo, al que han titulado Ónfalos, la piedra que Zeus colocó en el centro del mundo y que no es el propio falo de... Ahí desde fuera parecía que decías los Ónfalos de Britney Spears. De Britney Spears, es... Fire, fuego, así se titula el tema que has escuchado. Hemos sobrepasado en dos minutos Casimoto el meridiano, el programa. Recordamos ese número de teléfono, please. 976-525645. Recuerda que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo. Lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. Si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadoonline, o bien la plataforma de nuestro amigo pequeño Ternasco, que se ha salido en estos instantes a fumarse un piti. Esto es asaltomatarradiorock.com, la radio online del rock. Esa, muy bien dicho. Y ¿Cuántos programas hay? Muchísimos. Pues más de 60 programas en parrilla en tu idioma, siempre cuando sea el español. Claro, claro, claro. Y a todas horas, todos los días, a claro, todos los segundos, todos los minutos. Vamos, que si no tienes novedades para escuchar en cachas, porque no te salen los cojones. Bueno, recuerda también las redifusiones, Casimoto. Redifusiones en Radio Mae los lunes. Los lunes de 9 a 11. Eso, los lunes de 9 a 11 de la mañana y en Asalto Mata Radio Rock, en la transición del jueves al viernes a las 4 de la madrugada. Joder. Estás que te sale eso, ¿eh? Casimoto, yo ahí poco te puedo ayudar porque... Asalto Mata Radio Rock, la nocturnidad del jueves al viernes a las 4 de la madrugada, coincidiendo a las 9 de la noche con el horario de Ciudad de México. Muy bien, muy bien. Luego, no hay como un empujoncito, ¿eh? Te da un empujoncito, bueno, de vez en cuando un colapso mental, tampoco te vamos a comparar a los que tengo yo habitualmente, que son bastante más numerosos. Recuerda también que si ninguna de estas opciones te viene bien, ahí está nuestra, no la Puerta de Alcalá, está nuestra página de Facebook, donde todas las semanas subimos el programa, tanto para que nos escuches tanto en streaming como descargarte el programa en MP3. Volvemos a la polémica, de la Puerta de Alcalá, que no hay puerta, que es el marco solo, que no hay puerta, que la puerta se la llevó algún romano ya, que solo es el marco, que la vende un estatero, ahí está el marco, que de Alcalá será de madera, daba por una fogata gorda, la puerta aquella, joder, macho. Bueno, increchando con la brutalidad, nos adentramos en el que es el nuevo trabajo de unos norteamericanos que vienen de Virginia Beach y que realizan un thrash metal realmente brutal. El que nos ocupa es su cuarto trabajo de estudio, al que hay que sumar un single de dos temas y varias demos para completar su discografía. Lleva por título Indisputable Carnivorous. Vio la luz ayer mismo de la mano de un sello como es Prosthetic Records, y en el mismo encontramos cabalgadas salvajes como la de este Black Forms Materialis, y un tema que nos sirve para conocer a estos tipos que responden al nombre de The Day of the Beast, como la película esta del Segura y compañía, El Día de la Bestia. To the shadows that dwell in the insomniac, the slices of whatever created a soul. Hallucinations are raw, they corporeal, the horrors of the subconsciousness, the grim retaliation of eternal arrest. Disturbing station of blackest dimensions, they overlap what we comprehend. The lost on animation of body and breath. Lying street dogs, I'm not sure if you're a Realmente impresionante el día de la bestia. Así se llama esta banda que acabas de escuchar, The Day of the Beast. Muy grande, sin duda alguna. Y vienen de Virginia, de la playita de Virginia. Playeros ellos, aunque desprendan esta mala hostia. Yo no entiendo, nunca entenderé estas bandas que están en sitios soleados. A lo mejor les pone mala hostia al que no tienen el poder adquisitivo de todos los que se están bufeteando por ahí, alardeando de sus capacidades económicas, y estos, pues como no las tienen, pues se les llevan los demonios y gritan así y pegan estos chillos a la hora de hacer musiqueta, ¿no? No, yo creo que son gente desocupada. Son desocupadas, ¿eh? Sí. Porque ya me se dijiste que, o sea, si el rock tiene poco futuro, pues el metal extremo. Indisputable Carnivorous, así se titula este trabajo, del cual hemos extraído el tema que has escuchado, Black Forms Materialized. Y bueno, seguimos con otro apunte al thrash black. En esta ocasión nos llega desde Suecia, y ojito a la bandita que vamos a poner, ¿eh? Estamos ante el nuevo EP de un combo realmente adictivo, y entre sus miembros encontramos al guitarra Mike Webb, que ha formado parte tanto de King Diamond, Mercyful Fate y otras bandas como Beaver Black o Candlemass, por citar solo algunas poquitas, dentro del extenso currículo que este tipo tiene. Además, un auténtico mercenario. Rock and roll. Además, se ha grabado el solito y producido este Domino, que así se titula el disco, un EP de 5 pepinazos realmente espectacular. Un EP que vio la luz el pasado mes de febrero con un nuevo sello, como es... Novedad. Bueno, a mí me ha llegado esta semana. Como me ha llegado esta semana, lo pongo ahora. Un sello llamado N666 Records y que estos días nos ha hecho llegar Against Productions. Nos valdrá un tema como el inicial, Reclaim the Blood, para apreciar ante todo la brutalidad y calidad de estos suecos llamados, atentos, llamados Natas. Natas. Con dos T's. Natas. Natas. O sea, es como la nata esta del pastelito, pero todo. Natas y, y fresas. Pues seguro que si son suecos, no son belgas. Esto es como si juntas la nata de dos conchas de estas y haces una, ¿no? Natas con dos T's. Pues, ¡ah, venga, que subo toda el play! Te le acabo de meter las natas. Las natas. ¿La notarías? Hombre, si me la meterías. Bueno, ahora tira, vamos a dejar estupideces a un lado y vamos a que no parí, yo no le doy. Al lío, Kashimoto. Pepinazo enorme, más largo que la polla del negro del WhatsApp. Vaya trancazo de tema. Pepinazo, este, trancazo. Este Reclaim the Blood, reclama la sangre, por no decir otras cosas. Tú reclama, reclama, que el que no llora, pues eso, no mama. No mama, trancazo. Pollazo. Esto está incluido en Domino, el nuevo trabajo, un EP de 5 temas firmado por los suecos Natas, así, con dos T's, ¿eh? Nada que ver con las con los caramelicos aquellos, ¿te acuerdas? Los snippets, las natas aquellas, pues bueno, tampoco tiene nada y que si ver. Y si te aflojan bueno. los cordones de las zapatillas, te las noto. Te las notas. Te has quedado a gusto. A gusto. Sí. Madre mía. A gusto, a gusto. ¿Cómo saludamos a Rocío. Saludamos a Rocío, que también la tenemos en la tribu de Rasta. ¡Antes a Rocío, opa! ¡Aupa! Comentamos y continuamos con más cositas. El pasado 11 de junio y de la mano del sello Nuclear Blast se ponía en circulación el álbum debut de la nueva aventura de Max Cavalera. Bueno, realmente la mente principal del proyecto. ¡Hijo! A modo de trío es su hijo Igor Cavalera, que se llama igual que su tío, el hermano de Max. Igor Cavalera. Igor Cavalera. Igor Cavalera. Bueno, y entonces, Igor Cavalera, que dejó a. Bueno, que junto a un batería norteamericano como Zach Coleman, que ha tocado en infinidad de bandas como Chemis o Dominion, entre otras, por citar un par de ellas. De los Coleman de toda la vida, vamos. Han dado forma a Go Ahead and Die. Un trío que está a medio camino el punk y el heavy metal. Vamos, lo que siempre tira para adelante y muere. Eso sí. Lo que hemos conocido siempre como hardcore, ¿no? Esa fusión entre metal y punk. Me encanta, o sea, me encanta. Las voces las alternan entre padre e hijo. Max hace cargo de la guitarra y el pequeño de los Cavalera le da tanto a las cuatro como a las seis cuerdas. Un proyecto nacido en tiempos salvajes, con un desprecio palpable por los males sociales, modernos. Ahí ese desprecio, pues bueno, todas esas inquietudes que tienen los chavales, que son más absurdas que el forro mis cojones, que llevan separando a dos bolitas que en 51 años todavía no se conocen. Así de absurdos son los males modernos. Go Ahead and Die realiza música extrema, enojada, rencorosa. Pensaba que iba a decir enojayo. También podría ser, si tocan algún día podrían hacerla allí también. Absolutamente atractiva, sin duda alguna, y energética para tiempos cada vez más extremos. Y de su álbum debut, de título homónimo, extraemos un tema como este: Toxic Freedom. Eso sí que lo llamo yo una buena cagalera. Des, quédate con este nombre: Enojados en Ohio. Quédate. Devils! tenemos ahí. Tenemos comentarios en la tribu de los más elegantes con respecto al tema que hemos escuchado de los Cabalera. Max tocará con su guitarra de dos cuerdas. Menudo sinvergüenza, dice. Comentario de Javi Truman. Saludamos a Rubén, que lo tenemos también activo en la tribu. Enojados en Ohio, dice. Corrobora y confirma nuestro amigo Des la afirmación de Pequeño Sam, que la ha hecho. Y como dice, vaya manera de vomitar un tema. Toxic Freedom, libertad tóxica. Esto está incluido en Go Ahead and Die, como dice aquel Pequeño Sam. Nuestra esencia de mal tira pa'lante y muere, cabrón. Bueno, vamos a continuar con más cosas. Dime. Que creo que había entrado Tania también en el... A Tania. Ah, saludamos a Tania. Vale, es que la tengo aquí como... A ver, me figura aquí en el WhatsApp mío como fiesta, la vida es corta. Ah, pues sí, pues esa es Tania, ¿no? Claro. Digo yo, pues oye, pues sí, Tania, es verdad, tiene razón. Saludamos a Tania y le damos la razón en ese texto que tiene de reconocimiento, de cómo llamarlo, de esto, de la fiesta. De título. De fiesta, sí. La vida es corta, chaval. Pues sí, tienes razón, Tania. Hay que disfrutarla, que son cuatro días. Vamos a continuar con más cosas. Desde la agencia de Metal Depastation nos llega un trabajo de lo más especial. Un compilatorio de temas que no habían visto la luz de una banda californiana de doom metal, fuertemente inspirada por grandes como Black Sabbath, los viejos Pentagram o Shane Vitus. Una banda de duración efímera que se formó en el 83 y que llegó a contar con la voz de Vince, de los Thrashers Vermin, que se quedaron en aquella época con apenas dos demos en su haber. La banda que nos ocupa solo llegaron a grabar 12 temas que nunca vieron la luz hasta el año 2016, que se agruparon en este trabajo que ahora nos ocupa, Tales from the Crypt, que ahora nos envía la citada agencia. De dicho trabajo de arqueología metálica sacamos una muestra como la de la que vais a escuchar, titulada Wasting Time, que nos sirve para conocer a una banda que se llamó en su día Hans Krip. We'll be right back. no, o sea, lo teníamos realmente grande. Estos tiparracos llamados Handscript. Vamos a que no la busquéis actualmente porque no están en activo. Esto es una reedición de unos temas que se grabaron en su formato demo y que ahora, pues bueno, pues de forma independiente nos llega de la mano de esta agencia que es Metal Depa Station, que se lo está currando de putísima madre. Tanto que no me da la vida para descargar todo el material que me hace llegar. Pues estamos hablando de una agencia que si no me hace llegar una media de 15 a 20 discos cada semana, no me hace llegar ninguno. Así que... Pero bueno, ahí lo teníamos. Handscript, Tales from the Crypt es el título de ese trabajo en el que se recopilan los 12. Los 12 temas que en su día sacaron, bueno, que en su día grabaron, pero que nunca llegaron a ver la luz. Efímera fue la vida de esta banda, apenas 2-3 años entre el 83 y el 85-86, ¿no? Wasting Time era el tema que lo abre y que has escuchado. Y vamos con más cosas. No dejamos, no sin antes recordar que estamos entrando en la última media hora de emisión oficial. Ya sabéis que siempre nos esbarramos un poquito. Casimoto, vamos a recordar ese número de teléfono: 976-525645. Recuerda que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo, que lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. Sí, señor, no lo decía mal. Si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Para ello tenemos opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinaonline, o bien la plataforma de nuestro amigo pequeño Ternasco, asaltomataradiorock.com, la radio online del rock. Con más de 60 programas en parrilla, todos los días del año, todos los minutos de la hora y todos los segundos del calendario. Correcto, correcto. Y que mira que lo podía haber dicho él que está aquí, pero no, está, pero está, lo suyo. Está con sus cosas. Luego decir también que tenemos unas redifusiones. Como me gusta remarcar. Claro, sí. Te gusta remarcar. Soy el armero. El remarcador. Armero. Eso sería en alemán. Armero. Bueno, va. Redifusiones no. En Radio Mai los lunes de 9 a 11 de la mañana y en Asalto Matar. En la nocturnidad. ¿Qué haces? ¿Qué pasa? Que se te va la voz. Que... ¿Qué? Pues que se te oye a intervalos. No sé si es que te estás marcando tú solo al pinganillo ese. ¡Ay! ¡Que te ha asustado! Venga, que no, joder, que era broma. Las redifusiones los lunes en Radio Mai de 9 a 11 de la mañana y en Asalto Mata Radio Rock, nocturnidad del jueves al viernes a las 4 de la madrugada, coincidiendo a las 9 de la noche del jueves con el horario de Ciudad de México. ¿Cómo me la mete el Casimoto? ¡Ay! ¡Cómo me la mete! ¡Ay, ay! Bueno, recuerda también que tenemos una página Facebook donde todas las semanas subimos el audio del programa para que puedas escucharnos tanto en streaming como descargarte el programa en MP3. Saludamos a Elías, que también lo tenemos por ahí. Y la Tania, que nos dice que estos le gustan. Sí. Así que vale, pues muy bien. ¡Ah! A ver si aparca, dice el Elías, en la nave espacial está con la que... A la que nos ha hecho una fotito en la tribu. Muy bien, ojito a lo que viene ahora, ¿eh? Ojito, Casimoto, que esto apunta. A ver, prepara el pincho, que esto te lo llevas fijo. Ahí está puesto. No dejamos el lado oscuro del rock and roll, pero con una forma de entenderlo muy diferente. Lo que nos ocupa es el segundo trabajo de una banda finlandesa que verá como el próximo 2 de junio se pone en las tiendas su segunda obra de estudio. Lo hará de la mano del sello Inverse Records. Y este nos dice que de la banda que son una pútrida mezcla de rock, death metal, zombies y otros temas de terror. Y algo de humor realmente negro. El nuevo disco lleva por título Death Blues y en él encontramos claras referencias al rock yankee de una forma tan especial como las reflejadas en un tema como este que vas a escuchar. Another Day in a Casket. Otro día en el cacharro, ¿cómo se llama el artilugio este donde se meten a los muertos? El féretro ese, el cajón. Vale. El ataúd, otro día en el ataúd. Así se titula el tema. Que nos viene de lujo el tema en cuestión para conocer a estos finlandeses llamados Rocking Corpses. Wall of coffin I feel. ¿Cómo se te ha quedado el corpse? ¿Eh? ¿Cómo se te ha quedado el body? Por rocking. Bueno, que el corpse sería más bien el cuerpo inerte, ¿no? Body vivo, corpse inerte. Bueno. Muerto, sin vida. Bueno, hay domingo, bueno, hay domingo que me levanto un poco corpse. Un poco corpse, ¿no? Rocking corpse, se llaman estos tipos que acabas de escuchar. Finlandeses son ellos. Y este es su segundo trabajo, Death Blues, que nos lo ha enviado la gente de Inverse Records. Y bueno, de él hemos extraído este maravilloso Another Day in a Casket. Bueno, vamos a continuar con más cosas. Vamos ahora con una pequeña muestra de virtuosismo a las seis cuerdas, llevado a cabo por un italiano, como es Eugenio San Basile. ¿El de los chistes? No, pero también es un chiste el tema que vas a escuchar, aunque no tenga texto alguno. Ah, bueno. Conocido por ser el guitarra de los death metaleros transalpinos de Embryo, banda que hemos puesto aquí en alguna ocasión. Nos dice el propio genio que se ha aprovechado este tiempo de confinamiento totalmente liberado de las obligaciones con la banda para llevar a cabo un par de temitas que han lanzado en plataformas digitales. Un tipo que ha colaborado con el mismo Marty Friedman y que además de su banda completa su tiempo como profesor de guitarra. Habilidades que nos demuestra en este single que es Collateral Damage. Y firma, como hemos comentado, este italiano llamado Eugenio San Basile. We'll be right back. realmente más contundente y menos enrollado que estos genios de la guitarra, este Eugenio San Basile. Collateral Damage es este single de dos que ha grabado de forma individual y que ha colgado tanto en YouTube como en plataformas digitales. Único sitio donde los puedes encontrar, ¿vale? Tal y como nos prometió a principios de año el genio de Devin Townsend, del cual soy muy fan, ¿vale? Lo sabemos. Durante estos tiempos de pandemia se ha dedicado a apartar, aparte de componer de nuevo material, a recopilar diferentes conciertos en vivo que tenía aparcadas sus grabaciones y a la que nos ocupa verá la luz, la que nos ocupa verá la luz el próximo 25 de junio. Se grabó en diferentes lugares alrededor del mundo en 2020. Se entiende que antes de marzo, donde cuando ya nos encerraron a todos. Se entiende. Vale. Y en la que fue la gira europea de su último disco, Empath, y que se vio truncada, como bien sabéis, por el puto COVID-19. Pues con el título de COVID-19. COVID-19. Yo, bueno, es que como me lo he cogido de la... Fuck it, COVID-19. Es que estas cosas hago un cortapega y claro, y me ha salido así. Pues bueno, con el título de Devolution Series Number 2, Galactic Quarantine, se pone en circulación este apasionante directo, del que nos quedamos con un tema de esos que tiene el bueno de Devin, cargado de buen rollo, y que destaca entre todo ese apocalipsis caótico que suelen ser sus directos. Este tema se titula Spirits Will Collide, y como no, está cargado de esa magia tan especial que desprende Devin Townsend. Así que venga, veamos cómo colisionan todos esos espíritus. Devin Townsend. En directo, extrañísimo. Call me on. tenemos impresionante. Esos espíritus colisionarán. Spirits will collide. El tema que escuchas, que has escuchado, perdón, incluyendo Devolution Series No. 2, Galactic Quarantine. Esto es lo nuevo de Devin Townsend. Idolatrado por el Menda, por lo menos. Estos son como las lentejas. Si quieres las tomas y si no las dejas. Buenísimo por mi parte, ¿vale? Si no, reconozco, si no, para la merienda cena. Reconozco que es de una digestión complicada, ¿eh? La digestión complicada es la Night Flight Orquesta. Esto se digiere bien. ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando, por favor? ¡Mira que me estás tocando! ¡Volvió la esencia del mal! ¡Mira que te pongo los tejanos blancos otra vez, eh! ¡La Night Flight Orquestra! ¡Iros por ahí a tirar pedos en una lata! ¡Vete a que escala, tonto! ¡Sabrás tú lo que es la crema, joder! Si no has pasado de la vaselina, ponte en el bufete. ¡David Townsend mola! ¡Night Flight Orquestra no! Bueno, nos vamos con una banda de la vecina Galia que debutó hace un par de años con un primer trabajo que fue un auténtico éxito de crítica, consiguiendo girar con Dream Theater y colarse en un festival de las dimensiones del Hellfest. Ojito, con un debut, ¿eh? O sea, algo hay ahí. Están preparando un nuevo disco para un nuevo contrato. Dinero. Y nombres. Para un contrato que ha firmado con Crusader Records y que nos dejará diferentes singles desde este que os vamos a ofrecer hasta enero del año que viene, en el que se supone, mes que se supone se pondrá a la venta ese segundo disco con el presumible título de Ashes and Fire. El éxito. Cenizas en el fuego. Bueno, y fuego. Eso se llama. A ver, es que los ingleses tienen poco vocabulario y no tienen la palabra brasas. Brasas, claro. Sí, ember. ¿Así? ¿Ah, claro. Brasas, pues entonces, ember. No, entonces mal. Ases son cenizas. Ases son cenizas. Ases on fire. Brasas on fire. Ember. Sería ember, sí, claro. Pues mal. El éxito de su primer disco, podemos vincularlo. A lo mejor, probablemente, vete tú a saber si ya pudiera ser al hecho de tener como invitados a gente de la talla de Bob Daisley, Rudy Sarzo, fíjate, James Lomenzo de Megadeth, Don Airey, Vinny Appice, el del Fagras. Yo creo que a lo mejor pudiera ser, no lo sé. Nombres que ya. Pa un ver muy bueno, animado tienes. Pa un de puta. Bueno, para lo nuevo, estará sola la banda que lidera el guitarra Peter Schaeffhauer. Casi. Le pones una adelante y pudiera ser. Yo no sé de qué tiene de gabacho esto. Parece alemán. Y el vocalista Bucho Bukovic. El gabacho fronterizo. Francés del este. Y este Bucho Bukovic, también fronterizo con la antigua Yugoslavia, sí. ¿O qué? Bukovic. Bukovic. Bucho Bukovic. Bueno. Sí, esos tienen muchas fronteras. Tú date cuenta que se han disgregado. Sí. Mucho. El primer single, amigas y amigos. El Pringle. Cuando haces pop, ya no hay stop. O Blandeblue. El Blandeblue también te pringaba de la mano bien. El primer single es I Don't Wanna Be Your God. No me sale por los huevos ser tu dios. Y lo firman estos gabachos, cojito a la voz del tío, del Bukovic este. Que responden al nombre de Last Temptation. El Pringle de estos melódicos. Escucharlo y luego me decís a quién os recuerda la voz de este elemento. Last Temptation, desde la Galia. Gabacho Lanz. La última tentación. ¡Aventando vocabulario! Yeah, el libro gordo de Petete se va a quedar pequeño. I'm on my knees, begging you please. I wanna feel what you feel when you look at the world through. Bueno, chavalotes de la tribu, ya os habéis hecho una idea más o menos de a quién nos recuerda la voz de este tal Bucho Bukovic. Yo lo tengo claro. A mí me suena mucho a Miles Kennedy. Sí. Tiene un deje total. Totalmente. Vocalista de Interbridge. Lo que pasa es que a mí me había enredado un poco el apellido, a pesar de ser francés, el apellido este balcánico. Claro, sí, sí. Es que son franceses. Me había dado por pensar en el cantante de los Animal Drive, que ya has buscado tú y no. Es que estos gabachos no tienen personalidad. Los Animal Drive son el cantante, bueno, los hermanos, son hermanos Jelusky, ¿no? Jelusky, creo que hemos mirado. Sí. Jelusky, o ese. Jelusky, yo qué sé. Bueno, pues es que estos gabachos no tienen personalidad, porque nosotros los españoles acabamos en EZ, los ingleses en... Bueno, los ingleses tampoco. Los gabachos tienen un orgullo excesivo que no les cabe ni en todo el país, ya no en el cuerpo, en el país entero, ni sumándole las colonias. Aquí el guitarra tiene nombre alemán y el vocalista tiene nombre balcánico. O sea, ¿esto qué cojones es? Inmigración. Esto es inmigración. Si es que yo no quiero ser tu dios, lo dice la canción. I don't want to be your dad. Pero vamos a ver, ¿qué le vas a pedir a alguien que lo más famoso que tiene se llama Coco Chanel? Coco Chanel. Bueno, hombre, a ver. El Tour de Francia, Roland Garros. En el heavy está el Trust. Los croissants. A ver, Roland, cosicas Roland, tienen. Roland Garros, Tierra Batida. El Moulin Rouge, el cabaret. Ahora, tiene el Moulin Rouge. Tienen Roland Garros, pero el que gana siempre es de España. También es verdad. O balcánico. O balcánico. Ay, Dios mío. Bueno, vamos. Lo que hemos escuchado es una banda gabacha de la vecina Galia llamada Last Temptation. La última tentación de decir gilipolleces. Que Within Temptation estaba cogido ya. Last. Sí. Siempre por adjetivo será. Sí. Oh, Dios. Entramos ya en los dos últimos minutos de programa oficiales. Entraremos en breve ya en el Extended Play. Recordamos por última vez, Casimoto, el número de teléfono 976-525-645. Para los que estéis ahí enganchados al Extend Play, recordar que estás escuchando Senderos del Rock, que normalmente emitimos de 2 a 4 de la tarde todos los sábados en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza, que ahora nos extendemos un ratito más. Y que si no estás en la por capital si, de si Rock, otro día no emitimos, ¿no? Por eso. Pues eso será dentro de 2 semanas. Porque nos iremos de holidays un par de meses, porque nosotros somos así de chulos. ¿Qué estaba contando? Que se me ha olvidado. Pues eso, que si no estás en la capital del Ebro, nos podrás escuchar en la red. Para ello tenéis opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadoonline, o bien la plataforma de nuestro amigo pequeño Ternasco, lo tenemos ahí, la esencia del mal, que nos va a decir su portal si quiere. No. Pues entonces pasamos a otra cosa. Asalto Mata Radio Rock.com, la puta radio online del rock, todos los días en tu teléfono, en tu ordenador, 365 días al año, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 60 minutejos de cada oreja. Y los 60 segundicos de cada minuto. Casimo, te recordamos esas redifusiones, si a bien quieres decir. Redifusiones en Radio Mai los lunes de 9 a 11 de la mañana y en Asalto Mata Radio Rock en la nocturnidad del jueves al viernes 4 de la madrugada, coincidiendo a las 9 de la noche del jueves con el horario de Ciudad de México. Nocturnidad y alevosía, porque esto va siempre acompañado. Recuerda, si ninguna de estas opciones te viene bien. O somnolencia. O somnolencia. No, porque con los bocinazos que pego, yo te aseguro que la somnolencia es nula. Escucha, hacedla si está con este programa. Si lo tienes enchufado, no te vas a dormir. Nada, no. Pues eso. Puedes dormirte en breves instantes. Bueno, que te insomnolencia, quería decir. Luego decir también que si ninguna de estas opciones te viene bien, ahí está nuestra página de Facebook, donde toda la semana subimos el audio del programa para que puedas escucharnos tanto en streaming como descargarte el programa en MP3 y llevártelo a dar por culo a donde quieras. Vamos con más cosas. Los punroqueros glamurosos canadienses que se tiraron al jarro putero una vez afincados en la Gran Manzana están de regreso. O estaban. Esta banda es la liderada por la carismática Sally Kato, que no es japonesa, ¿eh? Que grabaron un par de discos que vino a la luz entre el 85 y 88 respectivamente. Y cuando estaban preparando su tercer álbum, el que iba a ser el flamante regreso de la banda, el año pasado su vocalista y buque insignia de la banda pasó a mejor vida. Vaya, no nos han dicho motivos, no han dicho el qué. COVID. Podría COVID, ser, COVID, lo más COVID, seguro, COVID, porque COVID, no han dicho COVID. Nada, así que probablemente. Dejando apenas 4 temas en su formato demo. Esos 4 temas han sido tratados por el productor Mark Dernley, que ha trabajado para grandes como AC/DC o Paul McCartney. Estas demos remasterizadas irán incluidas en un trabajo titulado Raw, o sea, crudo. Vamos, porque una puta demo es eso, crudeza, tal cual. Y el sello Golden Robot será el encargado de lanzarlo al mercado en un futuro próximo. De momento nos han adelantado dos temas de esos cuatro que vendrán, de esos cuatro que por lo que nos han contado irán aderezados de otros temas, harán una especie de compilatorio. 4x4, 16, pues más sea, 6, ¿vale? 22. Los que sean, ¿vale? Entre los cuales está este que vais a escuchar llamado Go to Hell. Ahora os dejamos un recuerdo de una banda referencia del rock putero neoyorquino, como fueron estos Smashed Ladies. impresionante. Go to hell. Vete al puto infierno. Sí, señor. Ahí se irá el armero esta noche, que vuelve tras año y pico. Monazo, de ir a la barra infernal a aturdir orejas y ojos, porque ya sé que soy difícil de ver y de escuchar también, ya sabéis los gustos del armero, suelen ser de bastante. Habéis puesto mesitas y de todo por ahí. Claro, ya llevan puestas hace tiempo, porque sí, pero ahora como hay 50% ya, sí, ¿no? Antes estábamos al 30, ahora al 33, ahora al 50. O sea, solo podrán entrar, si el aforo normal son 100, 50 personas. Bueno. Y todos sentaditos, o sea, todo el que me vaya a visitar esta noche, sentadito y con muy buena educación. Que mala nos sobra a todos, ¿vale? Por favor, os lo pido. Vamos a continuar después de escuchar este magnífico single de lo que podría haber sido el tercer trabajo de Smash the Ladies y que se ha truncado debido a que su vocalista y líder Sally Cato pasó a mejor vida el año pasado, tristemente. Descansa el paz, Sally, una de las grandes pérdidas, tío, también del jarro putero, que no pastoso, que nos dice aquí la esencia del mal. Pastoso, pastoso. La recta final la dedicamos al jarro más melódico y empezamos con los finlandeses de One Desire. ¿Qué tal es la repercusión que han alcanzado tras solo dos discos de estudio, que les ha llevado a grabar ya su primer álbum en directo? Un trabajo que se grabó en vivo el 3 de octubre del 2020 en la sala On the Rocks Club de la capital finlandesa. Se ejecutó el concierto con una audiencia mínima, respetando todas las medidas de seguridad sanitarias. Vamos, una fiesta. Sí, sí. Destacar que toda la banda al completo fueron contagiados de COVID y esto antes del concierto, recuperados sin problemas. Así vale. Las cosas. Me congratula. Se grabó este concierto en una sola noche, como reza el título del mismo. Ya que podréis imaginar que no se ha podido hacer la respectiva gira de presentación del que es su segundo trabajo de estudio, que vio la luz en plena pandemia. Con el título de One Night Only, Live in Helsinki, los finlandeses grabaron 12 temas en vivo, entre los que está este Heart, que venía en el primer trabajo de One Desire. Pues probablemente el único trabajo en vivo de 2020, ¿no? No, había alguno más, pero del rock. De Devin Townsend, ¿tiene alguno más? Pero Devin Townsend no sabe hacer otra cosa más que en vivo ya. We'll be right back. Impresionantes One Desire. En una única noche, One Life Only, Live in Helsinki. Su álbum en directo, grabado en plena pandemia con todas las medidas de seguridad que las autoridades sanitarias imponen. Heart era el tema que has escuchado. Heart. Que venía inicialmente en su álbum debut. Y que bueno, que también está lógicamente aquí incluido. Saludamos a ese muchachote de 26 tacos que le está haciendo aquí, la paella. Aquí pone niño de 26. Un niño de 26. Hola, bebé. Hola, bebé. Que le está haciendo la paella mientras los demás sinvergüenzas beben muchas y fuman. Gracias, Javi. Pues, ¿sabéis lo que me ha traído Javi? Ya lo sabéis. ¿Y sabéis lo que me ha traído a mí? Pues también lo sabéis. Ah, oh, oh, que mira. Dice que está haciendo una paella y mientras los demás beben, porque comer no van a comer porque es solo paella. No es para nosotros, ¿eh? Ay, qué chiste te acabas de cascar. Tan gili como el que vamos a poner. Vamos a poner a Ken Gili. Gili, sí. De auténtico lujo se presenta el primer trabajo en solitario de Kent Gili. No me digas que tienes el tema Cold. Cold. El que voy a poner es otro. Tengo dos temas. Me acababa de entrar el tema, el nuevo tema. Pues no lo he mirado. Es que si me ha entrado, si lo tenemos por ahí, bueno, lo miro, pero no. Está recién subido a YouTube, si lo quieres poner. Pues entonces lo tendré. No, yo no pongo nada de YouTube. Yo solo mando lo que me mandan los sellos, lo descargo en MP3. No pongo nada en internet, porque ya sabes que la red de esta radio funciona así como funciona. Así que no. Ay. No, nunca digas que es para siempre porque no. ¿Vale? El vocalista. Never say forever. Puede ser. Nunca digas siempre. No digas que es para siempre. No digas siempre nunca. Es lo que vamos a poner. El vocalista de los suecos Perfect Plan. Siempre con su no segundo, digas nunca. Con su segundo álbum de estudio se ha llevado de las mejores críticas dentro del hard rock melódico y que está liderado por algo de este tipo, Ken Healy. Que empezó tarde en su carrera de vocalista, empezando al retirarse de futbolista profesional. Claro, porque era un poco gili. Solo se dedicaba a patadas un balón y ahora futbolero pues, gili, claro. En 2001 empezó con una banda de versiones hasta que en 2014 empezó a componer sus propios temas, que vieron la luz por primera vez con el debut de Perfect Plan. Y el resto, pues me imagino que ya lo sabéis. Ahora regresa con su primer álbum en solitario. Y si os gustó el plan perfecto, seguro que no es defraudará este The Rumble, título de este debut que recibimos de la mano de Frontier Records y que verá la luz el próximo 18 de junio, que es ya, fue ayer. Es que esto lo tenía preparado para la semana pasada. No, pero hace dos. Y he hecho un cortapega. El próximo 18 de junio del año 2022, adelantándonos más que nadie a todos los demás. Del mismo os iba a decir, os adelantamos. No, del mismo ya no podemos adelantar nada porque salió ayer. Os lo retrasamos. Un tema como este, Don't Say It's Forever. Cómo se ríe el cabrón de este. Cómo disfruta de mis meteduras de gamba, ¿eh? No será el Pringle. El Pringle. Es el primer Pringle de... sí, el Pringle del disco. ¡Me veo! Don't Say It's Forever, el Pringle, para disfrutar con la maravillosa voz de este sueco que es Ken Healy, que a pesar del nombre, pues tiene una voz como la que vais a poder comprobar. Que ya ya quisiera tenerla yo la mitad de Healy. Y el de la Knife Fleet Orquesta también. La Knife Fly. Dale, Healy. Aquí de cachondeo, lo único que trabaja soy yo, ¿sabes? Venga, sí, me pasa sí. El de la paella. Yeah! Buenísimo, buenísimo el señor Healy, Kent Healy. Yo, de hecho, vocalista de Perfect Plan, el último trabajo, el segundo trabajo de Perfect Plan. El primero ya era maravilloso, el segundo estupendo. Ya me lo tuve que comprar. Y con este yo creo que... A ver cómo pinta el disco completo, pero... Healy sería Colinita. Colinita, sí. Healy es Colina, Healy... Colinita, sí. Cerro, cerro. O ferrita. Cerro. Ferrito. Un cerro. Un cabezo. El señor Ken Cabezo. Cerrito. Bueno, pues ahí lo tenemos. Ken Healy es su primer trabajo en solitario, The Rumble. No sé qué ha hecho este hombre jugando al fútbol tantos años, pudiéndose haber dedicado a esto, que se le da de putísima madre, porque vaya voz que tiene el Healy del, ¿no? Pues ese. Don't Say It's Forever es el tema que habéis escuchado, incluido en The Rumble, su primer trabajo en solitario, que lo sacó ayer a la venta Frontier Records. Ayer mismo. Ayer mismamente, sí. Vamos con el nuevo trabajo de una de las bandas veteranas del hard rock alemán, Fargo. Es aquella banda que se formó en el 73 y que en el 84 desapareció para germinar en lo que luego serían los Victory. Esos Victory de los vocalistas Charlie Hunt y Fernando Toro García. Pues bien, ese sí que tiene nombre de futbolero. descendiente de descendencia española, pero alemán de nacimiento. Mm. Pues bien, hace 3 años regresaron Fargo con sus miembros originales, Peter Ludwig a la guitarra y voz, Peter Fargo con Canhorn al bajo y el batería Nicholas Fritz, que conocemos de los power metaleros Mob Rules a los palos, y que bueno, que con sus 50 y muy pocos años, o si llega a los 50, es el chavalillo de la banda. El que nos llega el desde, jovenzano desde SPV, Steam Hammer, es el 6º álbum de la banda y 2º tras su vuelta. Verá la luz el próximo 25 de junio. Ahora digo bien porque esto también lo teníamos preparado para hace un par de semanas. Digo bien, puesto que el 25 de junio, aunque le queda todavía poquito, no ha llegado. No ha llegado. Verá el trabajo con el título de Strangers the Moor. Y en dicha obra encontramos 11 cortes de auténtico hard rock de aire bluesy. Y en algunos casos nos quedaremos con Jimmy the Bone para chequear el estado actual de este trío veterano ya, como son los alemanes Fargo. Jimmy the Bone. Dame ese hueso. Ah, Jimmy the Bone. Me había entendido Juanito el hueso. Grandes Fargo, clasicazos, sin duda alguna, veteranía en estado puro. Y con su nuevo trabajo, Strange the Moor, al que acabamos de dejaros aquí. Y qué más, la semana que viene pondrá a la venta de la mano Steam Hammer SPV. Jimmy, give me that bone, es el título del tema que has escuchado. Cerramos o nos adentramos ya de forma previa al clásico con un adelanto de lo que va a ser el nuevo trabajo segundo de un nuevo proyecto en el que forman parte nombres de una veteranía y experiencia especialmente destacable, como son el batería Vinny Appice, el bajista Shane McNuff, que ha formado parte de bandas como Rough Cut o House of Lords, por citar unas poquitas, el guitarra Craig Goldie, que juntos arropan la potentísima voz de Chess o de Chas West, que ha prestado sus servicios para talentosas bandas como Jason Bonham o Foreigner. Va a ser que Vinny Appice anda pluriempleado, ¿no? Sí, sí, pero de hace muchos años ya. Sí, sí, esto, sí, no, esto no es nuevo. Es el maestro, la inspiración de Jeff Scott Soto y de Ronnie Romero. Sí, ¿eh? Sí, sí. Totalmente. Esta segunda entrega titulada Skygazer. Vaya jueguecito de palabras. Casi podemos intuir de dónde han sacado el título. ¿Dónde será? Está producida y coescrita por... Atento al nombre, ¿eh? A ver si lo adivinas. A ver, Skygazer. ¡Alessandro Del Vecchio! ¡Hombre, Alessandro Del Vecchio! ¡Alessandro Del Vecchio! Ríete de Ronnie Romeros, de Jeff Scott Sotos y de Vinny Appices. ¿Y cómo se llama el otro? Stefano Perugino. No, se llama Resurrection Kings. Ah, vale, estos son los Resurrection Kings. Vale, es que pensaba que, claro, es que a Vinny Appice. No, pero también lo hemos nombrado en otra banda. También. Sí, señor, sí, lo hemos nombrado too en otra banda. Too Much Beers, my friend. Los franceses Last Temptation, que también colaboró con ellos. Que iban con el gabacho de. Caracovia. De Caracovia. Pues el caso es que Alessandro Del Vecchio, que sigue comandando la gran mayoría de trabajos de la escudería italiana Frontier Records y que es la que pondrá en circulación este trabajo el próximo 16 de julio. El Alessandro, el omnipresente Del Vecchio. Correcto. Un trabajo cargado de un hard rock que te transporta inmediatamente a décadas pasadas, tal y como vas a poder comprobar con un tema como este, titulado Worlds on Fire. Nos dejamos como adelanto de nuevo esta super banda llamada Resurrection King. Pero super, super, ¿eh? Oh! Impresionante de estos Resurrection Kings, cómo suena. Y es que, no para menos, con la pedazo de banda que hay detrás, como pasó normal, sería para darles dos hostias en la fueta. Impresionantes. Skygazer se titula este debut. No, perdón, este segundo trabajo firmado por esta super banda llamada Resurrection Games. Estaba por hacer un chiste malo, pero hazlo, era, no, no, no, no, no. Es que era excesivo ya. O sea, no, nos gustan los excesos. Ni siquiera con el nivel de cervezas que llevo. Te da para, daba para estirarlo para, tanto. Para estirar. Bueno, pues ahora sí. Os lo ahorro. Cuando hemos sobrepasado en 35 minutos el horario habitual del programa, el horario oficial, nos vamos ya con el clásico que esta vez nos lo ha pedido vía teléfono nuestro amigo Fernando Pozuelo. Nos había pedido un temita. De Alarcón. Pozuelo de Alarcón. Aunque vive allá pasó el río, el Ebro, esa zona. El Marqués de Pozuelo de Alarcón. No vamos a decir exactamente su ubicación exacta porque es un señor marqués. Claro, claro. Aunque trabaje en Foxa. Pues fíjate si tiene terreno para recorrer. No vamos a decir su ubicación. Fernando, me había pedido un tema que es un clasicazo. Que no hemos puesto nunca como clásico jamás aquí. Jamás de los jamases. Que yo recuerdo, porque claro. Never. Que pudiera ser. Que pudiera ser, pero que no, yo no me acuerdo. Si tú no te acuerdas, yo no me voy a acordar. Tampoco. Bueno, y si lo pusimos Kasimoto, fue hace tú mucho. ¿Tú te acuerdas, Kasimoto? Lo que vamos a poner. Kasimoto no se acuerda. No sabe ni lo que vamos a poner, porque el hombre solo tiene que subir la pista y el arma lo va a poner desde su portátil. No le habré cogido yo la llamada de teléfono para saber lo que vas a poner. No, ¿la has cogido la llamada? Ah, te lo ha dicho antes. Ah, pues entonces seguro que sabes lo que vamos a poner. Preséntalo. Aquí tenemos al Ken Healy de Radio Mai. Mr. Ollas. Bueno, vamos con lo que vamos. Corría el año 88 cuando una banda de Florida, como eran Crimson Glory, concretamente de Sarasota, que no Zaragoza, Sarasota, Florida, más que Sarasota, sacaban el segundo álbum de estudio, la banda comandada con el tristemente desaparecido Midnight, su vocalista. Ese disco se llevaba por título Transcendence, es el que nos ha pedido nuestro amigo Fernando. Nos pedía concretamente un tema como era el Tiburones Rojos, Red Sharks. Se lo va a poner el armero desde su portátil, así que venga, tira, sube la pista, le doy al play, que ahí lo tenemos sonando, clasicazo de la semana, Crimson Glory. Tiburones de extrema izquierda. Oh. To the gods of bullshit when you say rock and roll all night, party every day. Bueno, chavalotes, esto se acaba. Nos vamos hasta la semana que viene. ¡Ojito! La semana que viene es especial. Tenemos invitado. Vendrá el vocalista, el padrino, vocalista de 11 Bis, su manager, Pepe Motor, y vendrá también Ricardo Altadil de la Metal Hammer y manager de bandas míticas del thrash metal estatal como Legion y Fuck Off. Los tendremos aquí en el que será el último programa de la temporada. Nos despediremos entonces a su conclusión hasta el mes de septiembre. Así que no faltéis, porque la semana que viene tenemos programita de los más interesantes. Y con el rollito este de la tribu, os haremos partícipes de la entrevista. Venga pues. ¡Hasta luego, cabronazo! ¡No vamos! ¡Sed malos!